audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Es regular, nada más. Hoy amanecí otra vez con reuma en el brazo izquierdo. ¿Y está usted seguro de que es reuma? ¿Qué otra cosa puede ser? Bueno, artrosis. ¿Qué cosa es artrosis? Reuma, pero dicho de una manera más científica y más elegante. Deme cuenta, ¿y el reuma elegante duele menos que el otro? No, que va, pregúntele a mamá, duele lo mismo. Entonces póngase 3 pesos de multa para que no coma jaivas en el juzgado. Pero mire, señor juez, óigame. No miro nada. ¿Tiene la pluma de poner multa ahí? Sí, como póngale 2 pesos 50 centavos a Ábalos. Ábalos, 2 pesos 50 sí. centavos, está bien. Póngase los 3 pesos suyos y dígame qué caso mío tenemos hoy, está qué bien. Es lo que tiene usted que hacer. Está bien, señor juez, no se ponga bravo, por Dios. Lo que tenemos hoy es una estafa. ¿A quién estafaron? A un gallego. Pues llámelo complicado en ese galleguicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver quién es el acusado. ¿Pero quién va a ser, señor juez? ¿Quién va a ser? El sinvergüenza de Tres Patines, que le estafó 90 pesos al viejo comebola este que está aquí. Oiga, oiga, señora, por una curiosidad, Nani, ¿ese viejo comebola soy yo? Claro que sí, que es usted. Bueno, pues fraccióneme eso, tenga la bondad. ¿Cómo que se lo fraccione? Sí, señora, dígame una vez es viejo y otras comebolas. Pero no me diga las dos cosas a un tiempo porque, óyeme, es demasiado. Bueno, pero vamos a ver. ¿Usted no es viejo? Hombre, sí. ¿Y no es comebola? También. Entonces no le digo nada más que la verdad, chico. Sí, pero no hay por qué decirla así de golpe, señor. Dígamela poquito a poco, que da lo mismo y no molesta tanto. Bueno, Rudecindo, usted sabe que eso yo se lo digo para defenderlo. Porque, óigame, no por nada, pero yo te lo llevo. Bueno, pues si me va a defender así no me lleve a ningún lado, ¿yo? Déjeme donde estoy. All right, como usted quiera. Pues lo que pasó, señor juez, fue que Tres Patines, en combinación con su primo Torcuato, destafó 90 pesos a Rudecindo. Eso no es verdad, señora. ¡Sí es verdad! El primo mío, Torcuato, es un hombre en el que se puede confiar con los ojos cerrados. ¿Seguro que se puede confiar en él con los ojos cerrados? Sí, por lo bien cerrado, ¿tú sabes? Uh-huh. No lo abra porque entonces ya la cosa es de tinta completamente. ¿Tiene antecedentes penales? ¿Que si tiene cuánto? Antecedentes penales. ¿Quién? El primo suyo, Torcuato. Bueno, yo no estoy seguro. ¿Tú quieres que me llegue un momentico a preguntárselo? ¿Dónde está él ahora? ¿Él está a Camagüey ahora? No, entonces deje. ¿Deje estar en Camagüey, en la patria del musiquito? Sí. Ah, pues deje. La cuestión es que ustedes no le estafaron nada a Rudecindo, ¿verdad? Hombre, por Dios, chico, a ti te consta, ¿no es eso? A mí no me consta nada. Yo le pregunto a usted... ¿Qué cosa? ...que si ustedes le estafaron algo a Rudecindo. Nada, chico, son cosas de Rudecindo que siempre está equivocado, chico. ¿Qué voy a estar equivocado, hombre? Usted me estafó 90 pesos y me los tiene que devolver. ¿Devolver de qué? Yo lo siento, Rudecindo, pero ese verbo no está en el diccionario mío, chico. ¿Cómo que no está en su diccionario? No, señor, estaba en la letra D, página 315, pero yo arranqué esa hoja para no tener problemas. Ah, sí, pues creo que a pesar de eso lo va a tener. ¿Por qué? Porque me da el corazón que es usted culpable. Bueno, pues óyeme, que te vea un cardiólogo porque el corazón tuyo está fallando. No, de eso nada. Mi corazón está a campana porque late divinamente bien. ¿Cómo que late bien? Claro, para que esté bien es preciso que lata. ¿Que lata quién? El corazón. No me diga, el corazón tuyo es de lata. No, señor, yo digo lata del verbo latir. Ah, yo creí que tú decías lata del verbo sardina, chico. Pues 20 sardinas de multa para que no vuelva a creer eso. Ya ves, Rudecindo. Dime, Volare, dime. Dime. Dijo Rudecindo... Dios, doctor, perdone, me estaba pensando en la canción esa ahí. Rudecindo, retráctese inmediatamente. Póngale 100 pesos de multa por ese lapsus. No, doctor, es que estaba pensando estaba en la pensando. Canción, que es muy linda, es muy bonita. Sí, muy linda. Romántica, a mí me gusta. ¿Cómo es la música? No sé, yo la hago, pero no me la aprendí. Entonces, ¿qué está hablando usted? Volare. Muy bonita, muy bonita. Te va a costar trabajo, a tu edad te va a costar trabajo. ¿Qué cosa? Que a tu edad te va a costar trabajo poder cantar esa canción, porque... Ah, yo que... Está bien. En primer lugar, como todos los días, es usted, Rudecindo, una cosa distinta. ¿Qué cosa es usted hoy? ¿Gallego, doctor? No, eso lo es usted siempre. Yo le pregunto la profesión. ¿Qué negocio es el suyo? Ah, ahora soy tabalartero. ¿Cómo? ¿Tabalartero? Tabalartero. Sí, que hace polainas. Espérese, tabalartero. Sí. Yo tengo una tabalartería. Una tabalartería. Sí, señor, ahí en la calle Ejido. Sí, espérese, espérese. ¿Cómo, Tres Patines, qué es lo que es él? Usted debe saber, ¿no? ¿Tabalartero qué es lo que es? No sé, dice, tabalartero. ¿Pero qué oficio es? ¿Qué cosa es? Yo, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Será talabartero? Sí, bueno. Ah, ¿dónde me dijo que lo tenía? Calle Ejido. Ejido. Ejido. Oh, ¿quién le ha dicho usted que esa calle se llama Ejido? ¿Qué? Pero qué, oh, qué bruto es este chico. Oye, lo que es la ignorancia, caballero. ¿Ignorancia de qué, compadre? ¿Quién es el ignorante? Tú mismo, chico, porque esa calle no se llama Ejido, chico. ¿Cómo no se va a llamar Ejido? No, señor, chico. Se llama Higinio, chico. ¿Cómo Higinio? Chico, espérate. Higinio es que vive a la entrada de la... Se llamaba Ejido antes, pero le cambiaron el nombre y ahora se llama... Avenida de Bélgica, chico. ¿Cómo? Avenida de Bélgica, ¿no? De pues Bélgica, tan burro, chico. Es el uno como el otro. ¿El uno es Ruedecito? Sí, señor. ¿Y el otro tú, no? No, señor. El otro es usted. ¿Y eso por qué, chico? Porque esa calle no se llama Avenida de Bélgica. ¿Y cómo se llama entonces? Avenida de Bélgica. No me diga, ¿le cambiaron otra vez el nombre? No, señor, no le cambiaron el nombre. Usted fue quien le cambió el acento. ¿A qué? A esa calle. Esa calle tiene el acento en la E y usted se lo cambió para la I. ¿Yo? Sí, señor, usted mismo. Hágame el favor, pero ¿cómo me va a echar la culpa a mí de eso si hace una pila de años que yo no paso por la calle esa? Eso no tiene que ver, Tres Patines. En fin, Rudecindo, el caso es que usted tiene ahora una talabartería, ¿no es eso? Sí, señor. Si usted necesita unas buenas polainas, una silla de montar o cualquier otro artefacto de cuero... En fin, pasen por mi establecimiento que lo voy a tratar muy bien. Muchas gracias, pero no necesito nada. Bueno, ¿y qué pasó en la talabartería esa? Pues que... doctor, en La Habana no se vende mucho, en vista de lo cual yo quise ver si aumentaba un poquito el volumen de ventas sirviendo pedidos para el interior. Muy bien pensado, ¿y qué pasó? Porque dio la desdichada casualidad de que cuando yo pensé eso, Tres Patines y su primo Torcuato iban a salir de viaje por el interior a no sé qué negocios. ¿Y eso, Tres Patines, qué iba usted al interior? Bueno, nosotros... es que yo voy a cada rato, ¿tú sabes? Ajá. Sí, yo tengo el domicilio mío reconocido a La Habana, la capital, a la urbe de la capitalina. Pero la verdad es que me paso la vida en el interior, chico. ¿En el interior de la isla? No, en el interior de la cárcel, ¿no? Ahí es donde tengo yo el domicilio mío reconocido. ¿De veras? Sí, galera número 4, cuchara número 17... No te olvides de poner siempre el número de la cuchara, porque si no, no me llega la carta, ¿oíste? ¿Y eso? ¿Siempre le dan la misma cuchara? Siempre. Cuando ven que ya yo estoy para salir, entonces me guardan la cuchara. ¿Para dársela cuando vuelva? No, para que no me la lleve cuando salga. Ah, vamos. Pero, ¿a qué iban usted y su primo Torcuato al interior de la isla? ¿Al interior de la isla? Sí. Nosotros, es que yo estaba haciendo un survey de eso, del radio, sí. Naturalmente, ¿no? Sí. Pero, desde luego. ¿A qué iban? ¿Pero a qué iban a ir, hombre? ¿A preparar la estafa que le hicieron a Rudecindo? Oye, ya está la doña esta emitiendo conceptos erróneos y tergiversando la veracidad de los hechos. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Emitiendo conceptos erróneos y tergiversando la veracidad de los hechos. ¿Se fijó el tribunal en la clase de fraseología que ha metido yo ahí? Sí, cómo no. ¿Y a qué se debe esa finura? No, esa finura no se debe. Esa finura está pagada ya. ¿De veras? ¿A quién se la pagó? A un maestro que me está dando clase ahí. ¿Y cuánto le paga usted a ese maestro? 30 gallinas al mes. ¿Ah, sí? ¿Y de dónde salen tantas gallinas? Ah, yo no sé, porque mamita es la que se encarga de pagarle al maestro. Secretario, tome nota ahí de un hurto de gallinas para cuando logremos localizar a mamita. Y explíqueme, Tres Patines, ¿qué idea le dio de ponerse un maestro? Chico, es que yo quiero ver si estudio la carrera de abogado para poderme defender mejor, sí. ¿No? Y me gusta aprender palabras bonitas para mantener el prestigio y la hornilla profesional, ¿no? Se dice la hornilla profesional, Tres Patines. Eso no fue lo que yo dije. No, usted dijo la hornilla. ¿Y no son las mismas letras? Sí. Si son las mismas letras, ¿qué bobería es la que tú te traes? Yo no me traigo bobería ninguna. Sí, te la traes, chico. No, señor, la hornilla no es lo mismo que la hornilla. ¿En qué quedamos, chico? Pero tú no dices que tienes las mismas letras. Sí, pero cambiadas de lugar. ¿Y qué, chico? Si tú cambias de lugar el escaparate que tú tienes en el cuarto de tu casa, ¿no sigue siendo el mismo escaparate, chico? Sí. Entonces, ¿qué bobería es la que tú te traes, 10 pesos de multa. multa por insistir. Adiós, chico. Y acábeme de contestar, ¿a qué iba usted al interior de la isla? A visitar ahí a las amistades, porque yo tengo muchos amigos regados por ahí. Ajá. Lo mismo en Cuba que en el extranjero. ¿En el extranjero también? Sí, yo lo creo que sí. Mire, Cayo Hueso, por ejemplo, ahí me quieren a mí muchísimo. ¿De veras? Ah, con delirio, chico. La última vez que yo estuve allí, yo quisiera que tú hubieras visto la clase de banquetazo que me dieron ahí, chico. ¿Dónde se lo dieron? ¿En algún restaurante? No, no, en la cabeza. ¿Cómo en la cabeza? Apenas bajé del avión, policía que estaba allí recostada en un poste al lado del aeropuerto, sacándole punta a un palito con una cuchilla. ¿Sí? Oye, me dijo nada más, tú por aquí. Y con la misma agarró una banqueta y me dio una clase de banquetazo que me dejó privado. ¿Qué me cuenta? Y todavía dice usted que lo quieren mucho. Sí, porque eso fue que el policía se confundió, ¿no? Porque luego vinieron como 20 policías más y me dieron disculpas, me dieron satisfacciones, me dieron la mano. Y no sabiendo ya qué darme, ¿sabe lo que me dieron? ¿Qué le dieron? Una mano de palo, chico, óyeme. Y un plazo para salir de Cayo Hueso. No me digas, ¿lo botaron? Sí, no, pero con mucho afecto, ¿tú sabes? Figúrate tú que cuando yo iba otra vez para el avión, el policía que me acompañó por el avión me iba dando palmaditas por la espalda. ¿Ah, sí? Sí, lo único que las palmaditas eran un poco duras, ¿no? Cada vez que me daba una, óyeme, yo me iba de nariz a boca abajo. Vaya, hombre, y todo me tocaba, eso... Me decía, ¡caminando! Sí. ¡Pajarería! ¿Y todo eso, cariño, por qué? Porque dice que una vez yo le vendí el castillo de morro a un turista que vino aquí. Ajá. Y eso es una calumnia, porque yo no se lo vendí. ¿Seguro que no, Tres Patines? No, señor, yo, palabra que no, yo se lo derrengué por la temporada de verano. ¿Se lo arrendó? Se lo arrendó. ¿Pero cómo usted arrendó el castillo del morro si ese castillo no es suyo? Por eso se lo alquilé nada más. No, si hubiera sido mío, lo vendo. Lo vendo. Tome nota de eso, secretario. Sí. En fin, Rudecindo, ¿cómo fue la estafa esa? Pues eso fue que yo les encargué a Tres Patines y a su primo Turcuato que me visitaran algunas localidades de Camagüey y las villas, a ver si realmente se hacían ahí alguna venta, ¿no? Les prometí darles una comisión y les dije que si necesitaban algo o si tenían algún apuro, me pusieran un telegrama enseguida. Muy bien, ¿y qué pasó? Pues que como a los 6 o 7 días recibí un telegrama firmado por Tres Patines. Que óigame, doctor, me conmovió el corazón. ¿Y eso qué le decía? Que su primo Torcuato se había quedado ciego y que los remedios para devolverle la vista costaban 90 pesos. ¿Qué cosa? Oye, chico, que yo decía algo de peso en ese telegrama, chico. Bueno, decía usted 90 guayos, que es lo mismo. Y me decía también que si yo se los mandaba, había esperanzas de curar a su primo. ¿Y usted le mandó el dinero? Sí, señor, se lo giré inmediatamente y ahora resulta que todo era mentira. Porque Nananina vio a Torcuato por allá, por Camagüey, y no solo no se ha quedado ciego, sino que no ha tenido ni un orzuelo en un ojo. Claro que no, si eso no fue nada más que un cuento para estafarle a usted 90 pesos. Yo creo que ustedes están locos, caballero. ¿Loco por qué? Porque yo, óyeme, yo no dije que Torcuato hubiera perdido la vista ni nada de eso. Chico. ¿Cómo que no? ¿Usted trajo el telegrama ahí, Rudecindo? Sí, hombre, aquí lo tengo. Déselo al juez para que él mismo lo lea. Sí, a ver, deme acá. Tenga, doctor. Dice, Rudecindo Caldeiro, Habana. Recorrimos varios pueblos, pero Torcuato quedóse ciego. Remedios vista, 90 guayos. Si mandas dinero, aún me queda la esperanza. Espero respuesta. Firmado Tres Patines. Lo siento por usted, Tres Patines, pero la estafa está muy clara. No, nada de clara. Yo no tengo la culpa de que ustedes no sepan leer telegramas. ¿Qué dice usted? Yo no sé leer telegramas. Claro que no. Lo que pasó fue que nosotros salimos a recorrer la provincia de Camagüey. Sí. Pero Torcuato se cansó de viajar conmigo y se quedó de Ávila. Ajá. Y por eso yo empiezo diciendo en el telegrama. Recorrimos varios pueblos. Pero Torcuato quedóse ciego. Usted quería decir que se había quedado en ciego de Ávila. Claro que sí, chico. ¿Y por qué no puso de Ávila? Hombre, porque costaba 6 kilos más, chico. Tú no sabes que la palabra de los telegramas te la cobra para la fraseología de menudo del dinero, chico. Bueno, ¿y cuáles eran entonces los remedios para la vista que costaban 90 pesos? Oh. Porque aquí dice, remedios vista, 90 guayos. No, señor, eso fue que de ciego de Ávila, sí, yo seguí viaje a Remedios, sí, y vi la ciudad. Sí. Por eso dije ahí en el telegrama, remedios vista, porque ya yo había visto la ciudad de Remedios, chico. ¿Los 90 guayos para qué eran? Para nada, chico, eso fue que luego estuve en Guayo, a ver si allí podía vender algo. Pero no pude vender nada, por eso le decía a Rudecindo en el telegrama, 90 guayos. O sea, que en Guayo no había hecho ninguna venta. Pero usted me daba a entender que con ese dinero aún tenía esperanzas de curar a su primo. No, Rudecindo, tú no entendiste bien, hijo. Eso era que ya yo había recorrido todos los pueblos donde se podía vender algo, menos la Esperanza. Oye, eso. Pero yo no tenía dinero para el viaje hasta allí. Por eso terminaba diciendo, si mandas dinero, aún me queda la Esperanza. O sea, que aún me quedaba por visitar el pueblo de la Esperanza. No me diga. ¿Y cómo es posible que todo encajara tan bien para que diera la impresión de que su primo Torcuato se había quedado ciego? Bueno, chico, porque algo había que hacer para conmoverle el corazón a Ruedecito, chico. Ajá. 90 pesos de compasión, óyeme, no se le sacan a este gallego muy fácilmente. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Está claro, desde luego, que de acuerdo con su norma telegrafió en esa forma para estafar al gallego. Y como se ha demostrado que hubo premeditación, o devuelve lo estafado o va un año a una prisión.